en México. El 21 de noviembre se cumplieron 96 años de la muerte del activista anarquista mexicano Ricardo Flores Magón. En el 2015 se lanzó el disco Poesía Magonista, donde se retoman las cartas que escribía Flores Magón a Elena White en Nueva York, mientras él estaba en una penitenciaría federal en Kansas, Estados Unidos. Era el año de 1920. Hoy les compartimos un fragmento de la filosofía poética de Ricardo Flores Magón, producido por la radialista mexicana Griselda Sánchez. Veo que uno de los camaradas te escribió con respecto a la suerte de mis alas. Ellas que eran tan amantes de los más audaces vuelos, débiles y entumecidos están ahora, esperando, esperando, esperando, esperando. ¿Por qué ponen a las águilas en jaulas? ¿Por qué no saben que para lo que el gusano es una inmensidad, es prisión para el águila? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿Que las alas son sagradas?